miedo se lo hizo al primo. El miedo, claro. El miedo no. ¿Qué más? Los paracaidistas tienen dos paracaídas. Uno de pecho, de apertura manual, para casos de emergencia. Y otro de espalda, que lleva una cinta, la se pone con un mosquetón, que se engancha en un cable, que va por el cuerpo, por el fuselaje, por el cuerpo del avión. Ellos, cuando yo permito de saltar, ellos me dicen tirarse en paracaídas. Eso lo decimos los profanos, que dicen saltar. Hoy hay falta, yo he saltado tantas veces. Yo permito de saltar, se tiran al aire, el mosquetón tira de la cinta, se abre el paracaídas y baja un transfiente, automáticamente. Pues ya me permito de saltar, sale uno, sale otro, se toca él, se tira al aire. Pero resulta que el mosquetón estaba roto o se había enganchado mal. El caso es que estaba suelto y él no lo sabía. Claro, se tira al aire y caía como una piedra. Cuando él mira para arriba y ve a sus compañeros bajando tranquilos, y mira para abajo la tierra que se le viene encima, echa mano del paracaídas de techo, que para eso está. Pero con el ritmo tiraba mal. Y cada tirón que fallaba, como una piedra. Total, que quiso Dios que cuando faltaban pocos metros para el suelo, mira bien, se abre el paracaídas y cae de pie. Pero blanco, blanquísimo, sin detergente. De miedo, blanquísimo. Le dije, padre, si yo vas a hacer yo eso, el viaje no se va a abrir el paracaídas. Porque si entierro el Señor que me subió, antes de terminar estoy en el suelo. Y si me abrazo, pues no digo nada. Porque es que yo le contaba cómo muchos hombres se arrancan dejando el Señor que me subió. Las mujeres, como se comienzan por la ventanilla, y siento que les queda paz. Yo no sé qué es lo que hacen mientras se les da la solución, porque ahí no se ve nada. Pero vosotros, ¿qué os tiene uno delante? Montones de hombres no saben el Señor Jesucristo, pero montones de hombres. Yo no hago de eso. Le digo, bueno, pues ahora, mientras le bendigo y le perdono, diga usted el Señor Jesucristo. Y veo, Señor Jesucristo, ¿pero qué ha hecho? ¿Me conoce el Señor Jesucristo? Pues yo digo a ver, yo no, a ver. Que no sabe el Señor Jesucristo. No lo ha aprendido nunca o se les ha olvidado. No sabe el Señor Jesucristo. Otros saben más, pero se arrancan. Se arrancan. Señor Jesucristo, Dios de hombre verdadero, creador, marcha más. Señor Jesucristo, Dios de hombre verdadero, creador, marcha atrás. Toma el impulso. Saltan el obstáculo y sigan con el cielo, creador del cielo y de la tierra. Catastrófico. Entonces, cuando yo les enseño este acto de fusión en tres palabras, fácil de aprender y rápido de decir, entonces, claro, lo dice la paz, es el corazón. Es el corazón, porque lo importante es el corazón que es. El corazón que es de las palabras, porque hay gente que deja el Señor Jesucristo como una cinta tan metafórica. La cinta habla, pero la cinta no sabe lo que dice. Hay mucha gente que reza como una cinta tan metafórica, no sabe lo que dice. No, hombre, no, hay que estar de corazón. Cuanto más corazón le echa, más vale. Hay que estar de corazón. Ahí está, tres palabras, hay que estar de corazón. Y para eso unas tres palabras, se está acabando el tiempo y todavía no le dice. ¿Cuáles son las demás? Dios mío, perdón. Dios mío, perdón. Acto de fusión. ¿Por qué? ¿Qué es el acto de fusión? Es pedir a Dios perdón por amor. Por amor. Yo pido perdón porque le amo. No porque tenemos infierno, hombre. La tensión tenemos todos. Todos tenemos miedo al infierno. Todos somos conscientes de que vamos a tener un mal cuarto de hora. Todos tenemos aflicción. Pero además de aflicción, contrición. Yo pido perdón a Dios porque le quiero. Porque le quiero. Le pido por amor.